Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Andrada, conocido como el hermano Alejandro. Es un gusto enorme poder estar compartiendo esta instancia de reflexión semanal donde tratamos de aprender en conjunto sobre los mandamientos y enseñanzas de Dios, mandamientos y enseñanzas que buscan santificarnos, que buscan enseñarnos acerca de cómo es que Dios quiere que funcionen las cosas. Y cuando nosotros aprendemos estas leyes, digamos, de vida, obviamente nos vamos a poder desempeñar mejor por el mundo, nos vamos a poder mover, ¿sí?, con mejor conocimiento de la realidad. La palabra de hoy nos sitúa en Levítico 26, un capítulo que invitamos a leer y a meditar, un capítulo que comienza haciendo una mención especial en contra de la idolatría, y que nos lleva a pensar en todas las formas de idolatría que hay en el día de hoy. Idolatría es cuando alguien pone algo por encima de Dios. El gran mandamiento dice que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Cuando nosotros amamos a algo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, y lo ponemos por encima de Dios, estamos cometiendo de alguna forma idolatría, más allá de que la palabra idolatría haga referencia, digamos, a la construcción de un ídolo, una figura, bueno, pero también cuando nosotros creamos un ídolo imaginario, o le damos culto, digamos, a un equipo de fútbol, un político, un cantante, de alguna forma también estamos cayendo en idolatría. Cuando dejamos todo para darle a ese ídolo que nos creamos un lugar de preeminencia, cuando incluso lo dejamos en un segundo lugar a Dios, o tercero, o tal vez ni nos acordamos de Dios, pero no nos perdemos un partido de fútbol, no nos perdemos un acto político, estamos en todas las marchas, estamos en todos lados. Bueno, de alguna forma nosotros estamos dándole a eso, estamos dando un lugar de ídolo. Y Dios lo que quiere es que primero Él, luego nuestra familia, nuestras obligaciones familiares, y luego, bueno, por supuesto, todo lo que son nuestras obligaciones sociales, comunitarias, nacionales, también para ir a una escala mayor. Pero bueno, después usted puede, si quiere, ir a ver un partido de fútbol, no tiene problema, o sea, voy a escuchar un grupo musical, no tiene problema. El problema es que usted no lo convierta en un ídolo, en algo que lo ponga por encima de todo. A usted le parece mentira, pero que hay gente que deja todo por un grupo de música, gasta muchísimo dinero para ir a ver a un grupo de música al exterior, o aquí, en el país, que gasta muchísimo dinero o tiempo, fuerzas, siguiendo a algo o a alguien a quien de alguna forma lo transforma en un ídolo. Y el primer mandamiento dice que debemos amar al Señor Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y que solamente ante Él debemos inclinarnos, solamente ante Él debemos inclinarnos, ante nadie más que Dios. Así que, primer punto que ya tempranito estamos tocando, es el tema de la idolatría y sobre el cual llamamos a meditar. Segundo punto que trata la enseñanza de hoy, hace referencia al Shabbat. ¿Sí? Shabbat, usted sabe que empieza viernes por la noche, cuando salen las primeras estrellas, y se va hasta el sábado de noche. En el calendario hebreo los días comienzan cuando salen las primeras estrellas. Por ejemplo, Shabbat comienza el viernes, apenas entrada la noche, y se va hasta el sábado al ocultarse el sol. Entre los mandamientos que tenemos está el de respetar el Shabbat. Un mandamiento que no es menos que los demás. Un mandamiento que no es menos que amar a Dios por sobre todas las cosas, un mandamiento que no es menos que no robar, un mandamiento que no es menos que no asesinar, un mandamiento que no es menos que, bueno, no adulterar. Y sobre el cual también debemos reflexionar, porque en gran parte de la cristiandad se considera algo obsoleto. Y muchos dicen, no, pero ahora es domingo, y no, en ningún lado dice que iba a cambiar el mandamiento del sábado al domingo. Y otro dice, no, lo que pasa es que Jesús trabajó en sábado. No, lo que hizo Jesús era hacer lo bueno. Y fue algo que nos enseñó Jesús a interpretar que, bueno, que el Shabbat es un día especial para hacer lo bueno. Un día especial para enseñar, para ayudar, para aprender acerca de las cosas de Dios. Un día donde, según la enseñanza de Jesús, no debemos excedernos en las formas, en los rituales, sino profundizar a la esencia. Veamos el caso cuando los discípulos de Jesús tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas para comer. ¿Sí? Pensemos eso ahora, una persona que, bueno, que no tiene alternativa para trabajar, no tiene alternativa y, bueno, tiene que trabajar en Shabbat porque si no, no come. Sería un caso similar. O una persona que por las obligaciones que tiene laborales implicaría que si no quiere trabajar el día sábado, la despedirían y no podría trabajar el resto de los días. Bueno, ahí tenemos un caso similar al caso cuando los discípulos de Jesús tenían hambre y estaban arrancando espigas. Hay un caso, digamos, que no hay más remedio. Ahora, cuando nosotros podemos optar y de repente tenemos un comercio o tenemos una empresa y tenemos la posibilidad de elegir, y nuestra elección es trabajar el día sábado porque se vende o porque, bueno, ahí estamos en falta. Ahí estamos en falta. Porque la voluntad de Dios es que, bueno, que el sábado sea un día de descanso. Jesús nos enseñaba que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Le recordamos que el Shabbat es un regalo que Dios nos da al hombre. Un día especial de paz y descanso. Vamos a pasar ahora sí al tema central de la enseñanza del día de hoy, que tiene que ver con la consecuencia de nuestros actos, la bendición que produce nuestra obediencia y los perjuicios que producen nuestra desobediencia, lo que genera el rebelarnos contra Dios, el tener por poca cosa las enseñanzas y preceptos que Dios nos da para que nos vaya bien, y es lo que se conoce usualmente como castigo, pero vamos a ver cuál es la dimensión de esta palabra castigo. En primer lugar, Dios nos habla de las bondades de la obediencia. ¿Sí? Cuando nosotros obramos conforme a la voluntad de Dios, y por eso es importante conocer cuál es la voluntad de Dios, las cosas nos van a ir bien, nos va a ir bien. Cuando nosotros, en cambio, obramos en contra de la voluntad de Dios, nos va a ir mal. Por eso es importante la palabra obrar. ¿Tá? Hay gente que dice, no, pero no somos salvos por obras. Entonces la palabra obra no les gusta. Pero es importantísimo poner las enseñanzas en práctica. Eso es obrar. Poner las enseñanzas en práctica. No, por ejemplo, ver el tema del amor al prójimo como una frase, ¿sí?, simplemente, sino de ponerla en práctica. No tener solamente conocimiento de las cosas de Dios, sino ponerlo en práctica, obrar en consecuencia. De eso se trata. Hay gente que sabe, por ejemplo, muchísimo de la Biblia y muchísimo de la iglesia y muchísimo, y te recitan pasajes enteros de una parte de la Biblia o se conoce una cantidad de plegarias, pero después no la pone en práctica. Entonces recordamos que no está en el saber. El saber es importante, pero es importante cuando nosotros aplicamos eso a nuestra vida cotidiana. Jesús nos decía, ustedes son la sal de la tierra. Entonces, ese conocimiento de alguna forma nos debe ayudar a salar la tierra. Ese conocimiento nos debe ayudar a salar la tierra. ¿Y qué es salar la tierra? Es tratar de hacer un mundo mejor. Tratar de hacer un mundo mejor. No es andar echando sal en la tierra, sino ayudar a hacer un mundo mejor. Poner ese conocimiento que cada vez escasea más. Muchas veces la gente dice, cuando pasa algo malo, y bueno, si Dios lo quiso así, por algo será. Va una persona borracha, manejando por una carretera, y se le da vuelta el auto, se sale de la pista, mata a 4 o 5 personas, y después la gente dice, bueno, si Dios lo quiso así, por algo será. No, es un error. El Dios no quiere jamás que pasen este tipo de cosas. ¿Qué fue lo que falló ahí? Dios no, porque Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios le dio al hombre la posibilidad de hacer lo bueno o hacer lo malo. Y este hombre no tuvo en cuenta, por ejemplo, el amor al prójimo. No tuvo en cuenta que si salía a conducir habiendo ingerido alcohol, iba a poner en riesgo su vida, pero aparte la vida de los demás. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿Y Dios o los hombres? Los hombres. Los hombres. Cuando va una persona a robar en un comercio y, bueno, resulta que le pega 3 tiros al comerciante y lo mata. ¿Quién tiene la culpa ahí? Dios, no. La culpa ahí fue del hombre que no respetó el mandamiento de no asesinar. Entonces, Dios nos da sus mandamientos y preceptos para santificarnos, para que nos vaya bien, para que nos vaya bien en lo personal y para que nos vaya bien como sociedad también. Si todos nos respetamos, si todos respetamos los preceptos que Dios nos enseña, las cosas irán bien. Entonces tenemos que considerar especialmente, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? Las acciones que estamos teniendo, ¿a qué nos van a llevar? Recién pasaba, y capaz que se escuchó por el micrófono, una ambulancia o un coche de policía con una sirena. Y uno piensa, bueno, ¿qué será lo que hay detrás de esa situación de dolor, de angustia? ¿Alguna enfermedad? ¿Un incendio? ¿Algo? ¿Un accidente? Es importantísimo considerar la responsabilidad personal. Y esta responsabilidad está dada por el cumplimiento o no, el respeto, ¿no?, el considerar o no las enseñanzas y mandamientos de Dios. Cuando nosotros estamos cosechando frutos amargos, seguramente es porque eso fue lo que sembramos. Y una vez que salió la siembra, no debemos renegar de la misma. Debemos sí reflexionar de por qué fue que, bueno, qué fue lo que plantamos que cosechamos esos frutos amargos. Entonces tenemos que tener especial cuidado y considerar esto especialmente para nuestro futuro. Si queremos cosechar frutos dulces, bueno, vamos a tener que sembrar frutos dulces. Hay varias promesas, ¿sí?, y ya vamos a pasar al tema central. Hay varias promesas que tiene Dios para aquellos que cumplen con sus preceptos, para aquellos que son obedientes a sus preceptos. Aclaramos que todos los preceptos que Dios nos da y que nosotros mencionamos aquí, especialmente los contenidos de la Torah, no los tomamos desde un punto de vista legalista, no los tomamos desde un punto de vista fundamentalista, que así está escrito y así tiene que ser, no. Lo tomamos desde un punto de vista piadoso, considerando la forma en que Jesús nos enseñó a respetar y a entender, mejor dicho, esos mandamientos. O sea, tenemos que verlo todo, tenemos que ver esa ley desde el punto de vista que Jesús la vio. O tratar de ver, bueno, ¿cómo reaccionaría Jesús ante esto? ¿Qué es lo que tenemos en los evangelios como referencia para hacer una proyección y ver cómo, de qué forma Jesús nos estaría enseñando a cumplir esto? Veamos una primera promesa. Dios promete prosperidad para el que cumple con sus mandamientos, para el que acata sus leyes. ¿Y qué es la prosperidad? ¿Tener 3-4 autos, 3 o 4 casas, tener $200,000 en el banco? No. Prosperidad en el sentido bíblico es estar dotado de aquello que necesitamos, y aún más, para compartir con los que no tienen, a manera de administradores de la bondad y misericordia divina. Cuando nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir, y además tenemos para compartir con los demás, para darle una mano a los demás, bueno, ahí se puede decir que somos prósperos. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene mucho más de lo que necesita para vivir, y quiere ser próspera, y no se dan cuenta que ya son prósperos. Pero como siguen mirando solamente todo lo que les gustaría tener y no tienen, bueno, en realidad convierten esa prosperidad en una especie de pobreza que no los deja disfrutar de esa prosperidad. Entonces, la prosperidad incluye un estado espiritual donde nosotros no solamente que tenemos lo que necesitamos, sino que nos damos cuenta de que tenemos eso que necesitamos y de que somos prósperos. Usted puede tener muchas cosas, puede tener mucho dinero, pero si usted no se da cuenta de lo que tiene, de la bendición que ha recibido, no es próspero. Porque siempre va a estar esclavo de ese dinero, siempre va a estar esclavo de, bueno, de cuánto le falta, esclavo de las inseguridades y esclavo de las cosas que pueden pasar. Y ahora vamos a hablar de eso. Porque la otra gran promesa que tenemos es el de habitar seguro. Piense qué importante, además de esta prosperidad que decíamos, es el habitar seguro, el tener seguridad. En un mundo donde la gente cada vez vive con más miedo y con más temor a que lo roben, a que lo maten, a que lo secuestren, no es poca cosa la promesa de seguridad que Dios nos ofrece, de estar tranquilo, de estar en paz, de sentirse confiado. No es poca cosa esto. Dios te ofrece protección y victoria ante tus enemigos. Dios nos está ofreciendo, si nosotros cumplimos, respetamos y consideramos aquellas enseñanzas que Él nos dio para que el mundo ande mejor, Dios nos ofrece protección y victoria ante nuestros enemigos. También nos ofrece el comer de las cosechas añejas. ¿Cuántas veces sembramos cosas buenas que, bueno, por algún motivo no hubo lluvia que hiciera producir eso a tiempo? Bueno, Dios nos dice que esa lluvia llegará, la lluvia sobre cosas que sembramos en el pasado, que pensamos que no iban a prosperar, bueno, y que comeremos de cosechas añejas. Que comeremos de aquella cosecha sobre la cual ya habíamos perdido la esperanza de obtener frutos. Sobre esa cosecha añeja también tenemos frutos. Sigamos con las promesas de bendición, libertad. ¿Cuánto podríamos decir de libertad en un mundo donde tanto el hombre como la mujer sienten la ilusión de que son cada vez más libres? La mujer, por ejemplo, se siente con la ilusión de ser libre porque trabaja afuera. Y ahora tiene que trabajar afuera y adentro. El hombre entiende la libertad como la posibilidad de hacer lo que quiera sin medir consecuencias ni rendir cuentas a nadie. Pero eso no es una libertad verdadera, porque la mayoría de las veces esto es algo que conduce al sufrimiento. La desobediencia genera sufrimiento. Está comprobado. Siempre que nosotros no consideramos las enseñanzas de Dios, terminamos en sufrimiento. Sigamos con las promesas. Dios viviendo entre nosotros, Dios a nuestro lado, Dios con nosotros. Ser parte del pueblo de Dios, ser aceptables y agradables ante Dios. Y esto es una promesa de bendición enorme. Vaya si tendremos estímulos y promesas de vida, promesas de bienestar, de seguridad, si vivimos como Dios manda, si vivimos como Dios nos ordena que debemos vivir. Así que esto debe verdaderamente motivarnos para ser fieles a la voluntad divina que, como dijimos hace un ratito, no entendemos literalmente. Cuando leemos la Torá, no la leemos literalmente, no la leemos en un sentido legalista, sino la leemos como la leería Cristo, Jesús. Tratamos de interpretar de la misma forma que Jesús nos enseñó a interpretar muchas cosas de la Torá. Jesús nos enseñó que la voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida, vida en abundancia, vida en plenitud, vida en alegría. Por lo cual es obvio que Dios quiere que tú estés feliz, que yo esté feliz, que todos estemos felices. Y tenemos que comprometernos con esto, con la felicidad. Un primer nivel de compromiso es el cumplimiento. Un segundo nivel de compromiso es el de compartir, el de enseñar estas cosas a los demás para poder ayudar a otros. De repente, recomendarle esta enseñanza, si vos sentís que te hace bien, a otras personas que también pueden recibir, bueno, eso de alguna forma es también compartir. Y ahí estamos en un segundo nivel de compromiso. Un tercer nivel de compromiso, bueno, es ayudar de alguna forma, ¿tá?, a que esta visión, esta enseñanza, o estas enseñanzas que tú estás recibiendo, puedan llegar a más gente. Y ahí no decimos más nada y lo dejamos a criterio de cada uno, según las posibilidades de cómo puede ayudar a que estas enseñanzas lleguen a mayor cantidad de personas. Antes de pasar a las consecuencias de la desobediencia, quiero referirme brevemente al concepto de arrepentimiento y decir que este tiene diferentes fases para ser completo. La primera fase del arrepentimiento nos habla de hacerse cargo, de reconocer la culpabilidad, de reconocer nuestra responsabilidad ante los males que desencadenamos con nuestras acciones. Esto implica no echarle la culpa a otras personas o no echarle la culpa al diablo malo, que por culpa de tal persona, que por culpa de mi mamá, que por culpa de mi papá, que por culpa del diablo, que mi hermana, que mi tía, que mi sobrina, que el jefe, que la muchacha me hizo una guiñada y yo no me podía quedar atrás. No, implica que usted se haga cargo de su falla. Sin esto no hay arrepentimiento válido. Téngalo presente. Lo primero que hay que hacer es hacerse cargo. Debo hacer una mención especial, como les decía, al estilo literario del texto, en lo que respecta a las consecuencias de la desobediencia. Cuando nosotros leemos Levítico 26, vemos que se presenta la imagen de Dios como un ser que envía castigos, pero esto corresponde a un estilo literario, no es el mensaje en sí mismo, ¿verdad? Lo que debemos entender es que esto que usualmente nosotros llamamos castigo es la consecuencia natural de nuestras acciones. ¿Sí? Pero todo está dentro de lo previsto, dentro de lo programado por Dios. Si yo consumo alcohol frecuentemente y un día voy manejando con mis capacidades disminuidas a consecuencia de este consumo y tengo un accidente y resulto herido o muerto, bueno, no es que Dios me mandó un castigo, sino que fue algo que yo mismo generé. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque muchas veces se blasfema el nombre de Dios, ¿está? Por no entender estas cosas. Ya pusimos unos ejemplos hace un ratito. Entonces, a no responsabilizar a Dios por las acciones de los hombres. O sea, sean malas acciones u omisiones de los hombres. La palabra de hoy nos enseña que hay 5 niveles de castigo que generamos. Y aquí ya nos metemos de lleno en el tema del día de hoy. 5 niveles de castigo que generamos. Cuando desobedecemos, cuando no tenemos en cuenta la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Primer nivel entonces de castigo, recordando una vez más que castigo hace referencia a las consecuencias naturales que desencadenan, que generan nuestra desobediencia y no algo que Dios nos manda para fundirnos o para reventarnos. No, son 5 niveles de castigo que de acuerdo a cómo vayamos perseverando la desobediencia, vamos a ir descendiendo, vamos a ir entrando. Primer nivel de castigo, entonces, que genera el desechar a Dios y a su enseñanza, es que nos desvalorizamos ante Dios y ante los demás. Nos hacemos indignos, viles, despreciables. ¿Sí? La palabra habla de terror, tisis y fiebre. Esto es lo que podemos traducir como preocupación. Un daño que nos consume poco a poco, que nos va atormentando. Vemos que a pesar del esfuerzo hay pocos frutos. Sentimos que somos derrotados por nuestros enemigos. Vamos viendo cómo nuestros enemigos de alguna forma van ganando terreno por sobre nosotros. Y cuando decimos enemigos también decimos adversarios, podemos decir competidores. No solamente enemigo en el sentido más estricto del término. Una persona que tiene una empresa siente y ve cómo sus competidores avanzan por delante de él. Sentirse perseguido. Sentir que va a pasar algo malo. Sentirse asediado, inseguro. Aún sin que nadie esté persiguiendo, está el sentimiento ese de ser perseguido. Podríamos decir que el nerviosismo es propio de este primer nivel de castigo. Veamos el segundo nivel de castigo. El segundo nivel de castigo es el nivel donde se tranca todo. Donde se cierra el cielo. Donde no te sale nada. Donde se te quiebra el orgullo. Y Dios te demuestra que sin Él no sos nada. Dios nos demuestra que sin Él no somos nada. Y que por más que uno se esfuerce, no avanza. Entonces las personas, antes de llegar a este nivel, se sienten que pueden hacer lo que quieren. Muchas veces viven la vida loca, hasta que cambian de pantalla y se les hace agua la fiesta. Se tranca todo, se quedan sin conexión espiritual. Se cae la red. Te querés conectar y no podés. No hay conexión. Conexión nula o limitada. Este es el segundo nivel de castigo. Entonces tenemos un primer nivel de castigo que tiene que ver con todo ese nerviosismo que dijimos. Cuando usted persevera en hacer lo malo, cuando usted persevera en desconsiderar las enseñanzas de Dios, cuando usted siente la advertencia pero sigue como si nada, ahí pasa al segundo nivel de castigo, que es donde decíamos que se corta todo, se cierra el cielo, se tranca todo. Si usted persevera y quiere seguir haciendo lo malo, este tarudo, y quiere seguir ignorando la voluntad de Dios y vive como si no hubiera Dios, haciendo lo que quiere, llega a un tercer nivel de castigo, que es donde se habla de verse privado de los hijos, del exterminio del ganado y de los caminos vacíos. ¿Qué significa esto? Es el nivel donde se pierde el afecto, el amor, la honra de sus hijos. No significa que usted no pueda ver más a sus hijos. Puede incluirlos, pero no necesariamente es así. Muchas veces está con sus hijos al lado, pero perdió el afecto, perdió el amor, perdió la honra de sus hijos. No lo respetan, se siente que no lo quieren. Siente que sus hijos tienen problemas. Este es el nivel donde se empiezan a perder también los medios de sustento y las pertenencias. Donde hay que vender lo que tenía para hacer dinero, para vivir. donde la gente que formaba parte de nuestra vida se empieza a ir y empezamos a quedarnos solos sin encontrar a nadie a quien recurrir. Esto corresponde todo al tercer nivel de castigo. No quiere decir que en todos los casos se den todos los castigos juntos. Hay personas que en el tercer nivel de castigo tienen problemas con los hijos, y otros de repente también con los hijos, pero tienen que empezar a vender todo. No quiere decir que vaya todo junto. Son generalidades, digamos. Y tampoco nadie pasa de entrada al tercer nivel de castigo. Siempre, todos empiezan por el primero. Si perseveran a hacer el mal, van al segundo nivel de castigo. Si perseveran a hacer el mal, van al tercer nivel de castigo. Seguimos. Cuarto nivel de castigo. Es en este nivel donde se da la confrontación, yo lo llamo así, con las fuerzas de choque espirituales. Y esto es una metáfora que estoy poniendo, ¿verdad? Para que usted se lo imagine. Con ángeles guerreros especialmente preparados para el combate. Una ilustración que se me ocurre para este nivel de castigo es cuando, por ejemplo, hay una manifestación en las calles que no está autorizada a llegar hasta un determinado lugar, y entonces la policía pone distintos cercos y vallados, distintos límites. Hay un nivel que es solamente un cerco sin custodia. Si los manifestantes cruzan este nivel, se encuentran con otro custodiado por policías que miran pero no reprimen y que informan que no se debe avanzar. Y finalmente, si los manifestantes no tienen en cuenta esta advertencia y pasan a un nuevo nivel de vallado, se encontrará con las fuerzas de choque que castigarán y dispersarán a los manifestantes para impedir que traspasen ese nuevo límite. En este nivel, además, dice la palabra que vendrán pestes, plagas, vicios, enfermedades. Es un gran nivel de frustración, falta de saciedad, insatisfacción, dolor y especial corrección de parte de guerreros angelicales. Así entendemos la parte que habla de la espada vengadora. Guerreros angelicales que buscarán a una fuerza de darnos palo impedir que pasemos al quinto nivel de castigo, que es el nivel de castigo más terrible de todos. Y este quinto nivel de castigo nos habla de comer la carne de los hijos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretarlo? Esto significa que comeremos aflicción. La vida de esta persona se transforma en dolor y aflicción. El dolor y la amargura serán su alimento, mientras que la persona ve que todo se le viene abajo, que su vida se destruye, ve las consecuencias del daño que les provocó a los demás. La persona comienza a ser un muerto vivo, a morar entre los muertos, a ser un muerto más. Una persona que siente el fracaso total, siente que perdió todo lo que tenía. Y este es un nivel de los mayores castigos. Pero nadie llega a este nivel sin antes haber atravesado los otros. En este nivel, quinto nivel de castigo, todo lo demás como que se intensifica, todo es terrible. Vienen enfermedades, pánico, miedo. Miedo superior a todos los demás niveles que se viene acumulando. Es donde se ve que uno no da más, que se siente derrotado. Se ven las últimas. Es el escalón más bajo, lo peor de lo peor. Lo que corresponde a este quinto nivel de castigo. Y es un nivel donde la persona por última vez tendrá la posibilidad de adherirse a la misericordia de Dios, donde el pecador tendrá la última oportunidad para reconocer que en primer lugar de todo, todo lo que le vino es por su desobediencia. La persona deberá reconocer que se rebeló ante Dios, que tuvo por poco sus enseñanzas y preceptos. Es en este nivel donde la persona terminará de sufrir solo si se arrepiente, humillada y arrodillada ante Dios, reconociendo que Él es el Rey, clamando por misericordia y perdón. Perdón que, por cierto, está asegurado por parte de Dios, sí y solo sí, la persona da frutos dignos de arrepentimiento, si corrige su camino y si ayuda a reparar el daño cometido dentro de lo que sea posible. Cuando decimos que en este nivel La persona es donde tiene la posibilidad de dejar de sufrir, si se arrepiente, si se reconcilia con Dios. No digo que deje de sufrir de un día para el otro, porque si estaba en el quinto nivel de castigo, bueno, es como que tiene que empezar a recorrer el camino inverso. Va a llegar un momento que va a estar padeciendo las cosas del cuarto nivel. Va a llegar un momento que, bueno, va a estar sufriendo por cosas del tercer nivel, del segundo, bueno, y del primer nivel finalmente, hasta que salga de esos niveles. De todas formas, no es lo mismo cuando vamos cayendo que cuando vamos sufriendo. Porque cuando vamos subiendo, vamos acompañados. Vamos retornando de la mano de Dios, confortados por el Espíritu Santo. Eso nos da una fuerza especial para seguir adelante. En cambio, que mientras vamos cayendo, bueno, caída libre. Vio cuando se tira antes de esas escaleras enormes que hay en los parques de diversiones, que se tira con una goma así, bueno, ahí ves caída libre. Pero esto ya es distinto, esto es más esperanzador, porque usted va subiendo, va pasando por los niveles, pero a la inversa, y sabe que más tarde o más temprano va a salir. Esa es una promesa muy poderosa. Cuando uno piensa entonces en estos cinco niveles de castigo, debe considerar que no necesariamente hay que llegar al último nivel para arrepentirse. Es más, no le recomiendo. O sea, si usted identifica que está en el segundo nivel, bueno, no espere a continuar haciendo lo malo para pasar al tercero, al cuarto y al quinto. Puede arrepentirse antes. No es necesario llegar al nivel más bajo, ¿verdad? Entonces yo creo que todos estamos obligados, porque nos conviene, hacer un examen de conciencia para ver si estamos en alguno de estos niveles inferiores, para ver si estamos en alguno de estos niveles de castigo. Y si estamos en un nivel donde estamos bajando, si estamos subiendo, hay que reconocerlo. Y reconocer estos niveles e identificarlos nos va a ayudar como una brújula para indicarnos dónde estamos en este camino que llamamos vida. Un ejemplo que yo siempre pongo es el ejemplo de cuando una persona se mete en una cueva hasta un punto que queda totalmente en la oscuridad. Se va metiendo en la cueva hasta que se cortó la luz, se empieza a cortar el aire. ¿Sí? Y cuando uno comienza el camino de regreso, sigue transitando por la cueva. Solo que cada paso correcto lo hace acercarse más a la salida y a la luz. Y aquí la fe de la persona es importante para no desesperarse y querer avanzar nuevamente hacia la oscuridad. La persona no tiene que regresar atrás, tiene que perseverar caminando en el camino correcto, hacia la luz. Cuando uno empieza el camino a la inversa, tiene que tener paciencia también. Como decíamos, no puede pretender magia que lo saque inmediato del pozo que se metió durante tiempo. Me acuerdo de la imagen de los mineros chilenos cuando estaban saliendo por la cápsula transportadora. Iban todavía por el túnel oscuro, en medio de la montaña, subiendo, pero sabían que iban de regreso a la superficie, y esa fe los confortaba en el viaje incómodo, pero un viaje esperanzador de regreso a la vida. Esperamos, hermanos, que esta enseñanza sea de bendición para tu vida, y que tu vida pueda ser de bendición para los demás. Que Dios esté bendiciendo tu vida y que tengas una excelente semana. Paz y descanso para todos. Chao.